El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La lectura primera que les decía que le pusieran mucha atención es una lectura preciosa. Y el profeta Isaías, en nombre de Dios, canta este poema, lo canta propiamente, y le dice al pueblo, oigan, les voy a contar algo acerca de mi amado. Y comienza el profeta a decir algo acerca de Dios y dice, pongan atención, dice, mi amado tenía una viña en una ladera estéril. Yo no sé si alguien de ustedes tenga raíces o familiares que sepan algo de campo. Me imagino que si hay algunos, si me hacen favor de levantar la mano. No, pues no hay muchos agricultores. Bueno, y cuando alguien va a plantar, hay señores que se levantan muy temprano, muy temprano. Por aquí está, pero amaneciendo. Oigan, pues en el campo no hay tele. Bueno, ahora ya, pero antes no había tele. No había qué, pues no había distracciones. Entonces, cuando medio oscurece, pues a dormir. A dormir se ha dicho, no hay nada más que hacer. Y muy temprano la persona del campo dice, pues ya me voy a trabajar. Su anhelo, su esperanza, su alegría, su todo es el campo. Y así está Dios, le dedica todo y dice, mi amado tenía una viña. Si me hacen favor de decir, ¿dónde la tenía? En una ladera fértil. Sí, en una ladera fértil. Si hubiera sido una ladera con barro, con piedras, habría pretexto para decir, no dio porque estaba entre piedras. Pero dice que era una ladera fértil. La tenía en una ladera fértil. ¿Qué más hizo? Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Es decir, lo mejor. Seleccionó lo mejor para poderlo sembrar. Un campesino, alguien de campo, escoge lo mejorcito para la semilla. Mi papá es campesino Y me decía: hijo, para el maíz hay que escoger, esta es la semilla, la más un poquito larguita, ancha y planchudita. Dice: el maíz que tú ves como boludo, ese no sirve, no todo sirve. Y sirve de la parte de la mazorca, esta. Esta es la que sirve, la demás no sirve. Y entonces se selecciona la semilla. Así es el, dueño del viñedo. Plantó vides selectas, no cosas feas, plantó lo mejorcito. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Lástima, aquí viene lo interesante. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio ¿qué? Uvas agrias, amargas. Todo el esfuerzo que puso para la viña y nada. Y entonces se pregunta el dueño del viñedo. Este es Dios. El dueño del viñedo es Dios. Es el pueblo de Israel. Por eso el salmista dice: Señor, tú te trajiste una vid de Egipto. Recordemos que lo saca de la esclavitud de Egipto y se los trae a Israel, a Jerusalén. Dice: tú te trajiste una vid de Egipto y quitaste a los paganos, pobrecitos, ¿verdad?, a los que estaban en su tierra. Dice: tú los quitaste y aquí dejaste al pueblo de Israel. Y entonces se pregunta Dios, que ha plantado y ha hecho hasta lo imposible, se pregunta lo siguiente. Dice: ¿qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Otra vez. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Para que me dé esto, porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, solo dio agrias, uvas agrias. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Qué más tengo que hacer? Papás, estas palabras que estoy diciendo a ustedes les suenan muy parecidas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué me faltó hacer por mis hijos? ¿Sí? Cuando, aquí ya vamos a otra, brinco a otra partecita. Cuando se sabe que la esposa está embarazada, el Señor sabe que la esposa está embarazada y van con el, ¿quién es el que se encarga de ahí de ver lo del embarazo? ¿El ginecólogo? Bueno, van con el, yo qué sé, vaya. Van con el ginecólogo y le dice: doctor, ¿cómo ve al bebé? Y dice el doctor: pues todavía no puedo ver nada. Pero bueno, entonces, ¿qué se imagina? Oiga, pues espérese tantito, no coma ansias. Y ya cuando va a nacer, dice el esposo: amor, fíjate bien dónde hay estimulación temprana para que naciendo el chamaco lo metes a estimulación temprana, luego, luego. Pero vaya, por aquí la partera lo esté cachando y por aquí tú lo metes a estimulación temprana. Vaya, rapidísimo. Mételo a donde pueda aprender. Y papás, eso ustedes lo hacen. No, hombre, al niño, al hijo, sea varón o mujer, todo. Y todo es todo, ¿verdad? Porque es lo preciado, más preciado de ustedes. Y dice: vamos a meterlo a kinder. Y dice: no, pero no a cualquier kinder. Vamos a meterlo a uno de paga para que aprenda. Ándale. O sea que los que fuimos a la que no es de paga no aprendimos. Bueno. Y mételo a la primaria, pero también a una buena. Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer con las colegiaturas si no nos da? Pues a ver cómo le hacemos, pero nos tiene que dar. Y ahí está el papá que se fleta y hace, y la colegiatura, y le empiezan a meter al chamaco lana para la colegiatura, y buenas escuelas y todo, y cursos y cuánta cosa, y lo tienen súper vigilado al chamaco. Para donde se mueve, ahí tiene un francotirador, ahí está, para donde se mueva el chamaco, no lo pierden, vaya de vista. Lástima, papás. Cuando el chamaco tiene 18, 20 años, se dan cuenta que le salió un monstruo. Todo. todo lo que hicieron por el chamaco para que le saliera un monstruo. Con toda la extensión de la palabra. Parrandero, ¿qué más? Noviero, drogadicto, borracho, flojo, uña larga, burro, dice. Bueno, ya párenle, por favor. Ya dejen de reflejar a sus hijos, pobres hijos. Bien. Bueno, le salió de todo. Y dice, no se valen codazos. Yo nomás veo como dicen, ahí te hablan. Y dice el papá, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué me faltó hacer? ¿En qué fallé? Échenle. No. ¿Qué me faltó hacer? ¿En qué fallé? No. ¿En qué fallé? Lo que se pregunta al papá. No. Estoy así. ¿Qué me faltó hacer? Dice. ¿En qué fallé? ¿Qué más? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué más? Échenle. ¿Qué dicen los papás cuando les sale algo así? ¿Qué hice mal con mi hijo, mi hija? ¿Qué hice mal con mi hija? Que mira cómo me salió. ¿Qué más? Échenle. ¿Por qué a mí? Échenle. Desahóguense, papás. Desahóguense. Este es un desahogo. Salió a su papá, dice. Bueno, de todo, papás. ¿No les duele cuando eso pasa con los hijos? Se le echaron todo. Todo. Y dicen, y le dicen al hijo, oye, ya cuando lo sientan, le dicen, oye, dime qué te falta. ¿Verdad? Le dicen al hijo, dime hijo, qué te falta. Dime qué no hice por ti. Y el hijo dice, nada, todo. ¿Todo qué? Ándale, habla, no te quedes callado. Así le dicen los papás, ¿verdad? Habla, no te quedes callado. Y el otro nada más mueve los hombritos. Les digo porque así hacía yo, ¿eh? Así hacía yo. Dice, ¿cómo te llamas? Alexis. Alexis, ándale, habla. ¿Qué te falta? Dime, te hemos dado todo, te dice tu mamá. Te hemos dado todo, ¿qué te falta? Y el chamaco dice, no, hasta amor le han dado al chamaco. Todo le han dado. Pero el chamaco dice, no sé. Y los papás le quieren brincar al cuello, ¿verdad? Sobre todo cuando le han metido colegiaturas gruesas de determinados colegios, cuyo nombre no quiero decir, porque no pagaron este... ¿cómo se llama? Patrocinio. Pero pobres papás. Bueno, cambiamos. Ya me detuve mucho aquí. Lo mismo es Dios con nosotros. Les digo algo de mí. Ya si tú dices, ah, pues es que también yo estoy ahí, pues para que no digan, ah, el padre está hablando de mí. No, voy a hablar de mí. A mí a veces me da miedo que Dios te diga, a ver, mendigo chaparro panzón, dime qué te falta. Dime qué no te he dado, dime. Me quedaría yo nuevamente con la cara como un día mis papás me decían, dime qué te falta. Imposible que le digas, ay, pues es que fíjense que no les había dicho, pero me falta esto y esto y esto. Oye, que Dios te diga, y es para mí, que Dios te diga, a ver, Marcos, dime qué carambas te falta. Dime. ¿Por qué no has dado los resultados que yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Vamos con nombres. Ah, ese es ya cada quien. Hugo, dime qué te falta. Y tú dices, no, no, no, señor. No, no, no, no, no, no. Omar, ya. Dime por un carambas qué te falta. Alfredo, que Dios te dijera, por un carambas, dime qué te falta. Ya, no contestes, Alfredo, nada más así. Porque ya sabiendo que va a contestar, mejor le digo que no. Ey, así, o sea, así que Dios nos agarrara y que nos dijera, a ver, uno por uno, a ver, dime qué te falta. Dime qué te falta. ¿Por qué no rindes los frutos que debes rendir? Porque la ciudad en la que tú vives no refleja frutos buenos. ¿O sí? Nuestro México no refleja frutos buenos. ¿O sí? Ah, ¿verdad? Ahí es donde ya no podemos. ¿Saben por qué? El temor fundamental, y ya con esto termino, es lo siguiente: cuando Dios pone un juez y dice, ahora sean ustedes jueces entre mi viña y yo. Ay, le entra a Dios así como que, ahora sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué voy a hacer con mi viña? Dice, le quitaré la cerca, será destrozada, derribaré su tapia, será pisoteada, la convertiré en un erial, nadie la va a podar ni le quitará los cardos. Total, que se pierda. Esa es la conclusión. Le voy a quitar todo, total, que se pierda. Yo a veces algunos papás, y aquí otra vez regreso a lo de los papás, cuando dicen, padre, ¿qué hago? Y media hora diciéndome, padre, ¿qué hago? Yo les digo, pues si tú no sabes a qué, pues yo qué voy a saber. O sea, tú echas a perder a tu hijo y quieres que yo lo componga. No sé qué hacer, no sé. Papá, si tú ya hiciste todo lo que está de tu parte y tu bebé tiene 32 años y nanana, oye, pues ya. Ya déjalo que se, ya, que haga su vida lo que le dé la gana. Déjate de preocupar. Y a mí me da miedo, ahí va otra vez el miedo, de que Dios diga, así, ¿ah, así, ¿ah, Marquitos? Bueno, pues que te lleve la tostada, ya. Ya me cansé de ti. Qué feo, ¿verdad? Escuchen bien. A ver, Marquitos, que te lleve la tostada. Ya me aburrí de estarte dando oportunidades. ¿Te sabes tu nombre? ¿Sí? Bueno, a la de tres, así como tuvieras un espejito, o si quieres cierra tus ojos y di tu nombre. A ver, fulanito, ya, que te lleve la tostada. Ya me cansé de esperar a que cambies. Una, dos, tres. No, si no, no, no son tontos, ¿verdad? No se lo iban a decir ustedes. Díganselo ustedes mismos, díganselo por su nombre en voz alta. Una, dos, tres. ¿Ya? Exacto, exacto. Sí, cuando nos toca. Oigan, ya para terminar, ya nos vamos. Yo creo que esta homilía, si en verdad nos ponemos frente a Dios y nos damos cuenta que no hemos dado como sociedad los frutos que debemos dar, como iglesia los frutos que debemos dar, en lugar de terminar esta homilía diciendo que así sea, esta homilía debería terminar o debe terminar con un perdóname, Señor. Perdóname, Señor. O sea, si de veras somos sinceros y vemos algo, vemos que no hemos dado frutos, pero no todos, algunos han dado frutos buenos. O sea, no todo lo que está aquí es malo, no todos somos malos los que estamos aquí. Algunos de ustedes son muy buenos, son buenos. Si no muy buenos, al menos buenos. Pero creo que la gran mayoría podemos decir, perdónanos, Señor. Así es que a la de tres vamos a decir eso, ¿eh? Perdóname, Señor. Una, dos, tres. Thank you. de pie, por favor.